bienvenido a este episodio 170 de Nivel Escondido. Este que les habla en March 188 y como de costumbre en la noche de hoy me acompaña el señor de los señores, el señor Juan Carlos Delgado, ¿no? ¿Qué muchacho? Pepe, todo bien. El Lord of the Cats. Bueno, vi una t-shirt durante el fin de semana, de esas de que ponen online, y era Lord of the Cats, y entonces tenía todos los gatos vestidos así como si fueran los diferentes personajes de Lord of the Rings. Y cuando entré para comprarla, estaba demasiado cara, costaba $28, y yo como que, oh, está bonito, no tan bonita por una t-shirt, cuando hay diseño sumamente cool que se consigue mucho más barato. Bueno, estos días estaba el señor Bernie Sanders por ahí. Bueno, porque hay primarias, ¿verdad? Yo creo que en Puerto Rico. Sí, de pronto, así que Bernie Sanders está por ahí. Ayer estaba grabando lunes. Ayer fui a buscar a un amigo mío al aeropuerto y estaba un reguero de carros negros y policías. Estaba por ahí llegando. Okay, y hoy lo vi, y hoy pasó por el frente de mi trabajo porque iba a salir a almorzar y también pasó el mismo reguero de carros negros. Puedo decir que estuve cerca de Bernie Sanders. Yo puedo decir que a mí me afectó una visita de Obama, pero nunca estuve cerca de Obama. Es que Obama vino una vez para acá, para Minnesota, que por cierto no estaba muy lejos de mi casa, pero estaban desviando el tráfico y tuve que dar la mega vuelta para poder llegar a casa. Y me vine a enterar horas después que había sido por eso. Bueno, habrá pasado algo y era que estaba Obama por ahí. Bueno, vamos entonces a pasar con el show, pero antes, ¿sabes a cuál serie de televisión pertenece la siguiente melodía? Pero ahora sí, vamos a pasar rápidamente con las noticias, porque el día de hoy se va mediodía, papá. Sí, las noticias la semana pasada estuvieron pero que mega boquete. Es verdad que sí, yo estaba buscando y yo, Juan, Japando el pegado de la olla estábamos. No encuentro nada bueno así, pero vamos allá. Y tenemos que en estos días Disney anunció que estará descontinuando los juegos de Disney Infinity. Oh my god. Y además de eso estará cerrando su estudio de desarrollo de videojuegos, Avalanche Software. Con esto saliéndose del mercado de los videojuegos y se moverán a solo vender la licencia de Supergroup. Con esta terminación, Disney tomará un costo de $147 millones entre compensaciones y manejo de inventario ya creado. También Disney dio un, como saben, Disney dio un palo con cuando salió la primera entrega, que vendió muy bien, pero luego salió la segunda y fueron bajando las ventas hasta que salió la tercera y no les fue muy bien. Yo entiendo que esto fue en parte porque ellos enseñaron esto como que era una plataforma en la cual era expandible por los años, los siglos de los siglos, y no fue muy cierto. Porque después entonces había que comprar el juego como tal otra vez, porque era de Disney Infinity 2. So, yo entiendo que eso fue como que una de las cosas que no los ayudó mucho, pero eso fue como que yo me desmotivé cuando salió el segundo. Yo compré el segundo y todo, pero como que lo que ellos habían dicho que iba a ser una plataforma expandible, como que no llegó a ser eso. Todos los features del segundo ya no eran parte del primero. A mí me tomó por sorpresa la noticia. Yo no esperaba que se fuera a ir a ajuste. De hecho, yo estaba como que esperando y decía, okay, ahora está Star Wars, mega pegado, van a seguir metiéndole ahí con esto, van a venir más figuras y va la próxima película. Y no, se fue bolchorro. Yo no sé qué va a pasar ahora con todo ese montón de figuras. Habrá quien vaya y las compre. Por eso de tratar de completar un poco la colección, pero se van a quedar por montones. Las veré a 3 por 10 dólares. Las meterán en el landfill con E.T. Sabrás que todavía hay varias figuras que me gustaría comprar, específicamente de Star Wars. Ya de los demás, ya yo tengo los Avengers, me falta Hawkeye, pero Hawkeye no cuenta. Pero no, chequeate ahora que a lo mejor las encuentra. Yo recibo como un email de IGN de los deals y estaban, salían como que figuras de ellas como en 6 pesos. Ok, nice. Sabrás que Target tiene unas de Star Wars, de estas de Disney Infinity, que son aparentemente exclusivas de ellos, y es que el lightsaber como que prende. Ah, sí, ellos tienen una así. Sí. Ya, yo estaba, tenía un Kylo Ren que lo puse en el shopping cart y después lo quité y todo. No, para después. Si la consigo más barata, bien, si no, pichea. Anyway, yo no estoy jugando, yo compro la figura para ponerla. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y resulta que AMC, el canal AMC, y la compañía de estas de tarjeta Tops, están llegando a un acuerdo para lanzar una serie de tarjetas físicas y digitales de su popular serie de The Walking Dead, la popular serie de AMC. Este juego, o si se le puede llamar juego, porque esto simplemente es como que coleccionar, tiene una aplicación que ya salió, se llama The Walking Dead Card Trader. Y entonces, en su primera semana, ellos iban a estar ofreciendo todos los días cartas digitales. Entonces, si usted bajaba la aplicación y entraba, iba a recibir su tarjetita. El, como tal, en formato físico, va a estar saliendo en este otoño. Entonces, si usted compra un paquete de tarjetas, puede escanear la de esa tarjeta y las tiene en la versión digital. Pero esto como tal no es un card game, por lo que leí, es simplemente coleccionar tarjetas. Como el tarjetas de béisbol. Sí, como si fueran tarjetas de clásicas de béisbol, de baloncesto. La cosa es que van a haber diferentes tipos de tarjetas, porque no tan solo es el personaje, va a tener cosas que usted no ha visto en la serie, que vienen a complementar. También van a venir tarjetas que puede ser que tenga pedazos de los props. Yo no sé si tú recuerdas, antes, yo creo que era la Upper Deck, habían unas tarjetas que te podía salir una tarjeta que tenía un pedazo de jersey de algún jugador. Y esa tarjeta era, you know, carísima. Si tú la tenías, la podías revender para adelante. Yo llegué a ver de esas tarjetas, nunca me salió ninguna. Yo compraba Skybox de baloncesto y ya nunca me salió. Pero ya me imagino que van en esa línea. La cosa es que esto yo no creo que vaya a tener mucho auge. Trading cards es un mundo que yo creo que está muriendo, cada vez es menos lo que yo veo, y casi siempre se mantiene más concentrado en el área de deporte. Cuando ya tú te vas hacia una serie de televisión, pues se sigue reduciendo ese público. Entonces, yo creo que esto va a ser un boquete, a mí ni la aplicación me interesa más. Pero anyways, la aplicación está gratis en iOS y Android, para el que le interese darle un vistazo. Ya, puede descargarla ya. Ya, yo tampoco. Next para mí. Bueno, pasando con la próxima noticia, tenemos que la película Assassin's Creed, la cual está supuesta para salir en diciembre, ya se está contemplando convertirla en una trilogía. Resulta que Michael Fassbender, el cual es protagonista y productor, comentó que ya estaba trabajando con la secuela y que ya tienen una idea de lo que sería la tercera película. Bueno, todo esto depende de cómo les vaya, ¿verdad? En la primera la taquilla, película. Ya están contando ya palomas, sí. Ya desde temprano. Sí. Una de las cosas que también está leyendo es que esta película no ata con los juegos. O sea, no es ningún personaje ha salido en los juegos. Uh-huh. Porque ellos querían hacer como una historia independiente, ¿verdad? De lo que eran los juegos. Así que yeah, no y esperen que la serie... a Connor ni nada de eso. Yeah, y la serie se presta para eso, como hay tantas épocas. Y, you know, el... ¿Cómo es que se llama? El Animus Project, ¿es que se llama? Sí. Pues, you know, eso se presta para que cualquier persona, you know, se conecte y tenga ahí sus ascendientes en el Animus. So, ya, como tal, el universo Assassin's Creed se presta para que se haga ese proyecto sin ningún problema. So, yo vi el trailer y me gustó mucho lo que se vio. Sí, el trailer se ve gufiado. Había mucha gente peleando por la música del trailer, pero bueno. Eso más adelante cambian a la música, lo que sea, cogen el feedback. Pero ya, Fassbender le mete, so, ya, yo quisiera verla. Yeah, yo también. Bueno, y pasando para la última noticia de esta semana. Sí, gente, sí, la última noticia de esta semana. Y probablemente ya lo han visto porque esto corrió la internet como pólvora. Y es que para la versión de Wii U de Minecraft va a estar saliendo un update el 17 de mayo, o sea mañana o hoy, que cuando esté escuchando este episodio. Este update va a traer toda una gama de materiales y de cositas inspiradas en Super Mario Brothers. So yeah, va a estar trayendo 40 new skins, para que usted coja su personaje al cual usted no ve, a menos de que juegue en third person. Y que los controles son unos malísimos, mano. Yo no sé ni qué controles son esos. Yo no puedo hacer nada. Pero anyway, tiene 40 new skins, tiene Luigi, Bowser, Mario, etcétera, etcétera. También va a incluir un set de texturas, así que usted va a tener los bloquecitos con la paleta de colores de Mario. Si ha visto las imágenes por internet, pues ya sabe a lo que esperar. Y también va a incluir 7 piezas musicales de Super Mario, que puede ambientar todo eso. Como es típico con estos sets de skins de ellos, te va a traer un mundo que ya está diseñado por ellos, y ese mundo va a estar inspirado en, pues, en Super Mario. Usted va a entrar y va a ver cositas alusivas a la serie. Eso se ve súper, súper, súper bonito. Y pues como mencioné, esto sale el 17 de mayo, mañana. La versión física de Minecraft para Wii U va a estar saliendo próximamente, de hecho, sale el 17 de junio. Y al igual que la versión digital, va a estar costando $30. Lo cual es un poco fuerte, pero por lo menos con este free update que incluye este theme de Mario para el juego, como que es un poquito más aceptable pagar esa cantidad. Aún así está fuerte $30, pero anyways. ¿Has visto las imágenes, Mash? No las he visto. Está super cool. Yo no sé si todo eso corresponde al mundo ese que te viene con el skin, pero hicieron un montón de los personajes así en bloques, grandísimo. Vi a Peach, y vi a Yoshi, y vi al fantasmita, so se ve super, super nice. No, imagina, ellos se botan cuando hacen esas cosas como para atraer la gente. Ahora lo estoy viendo y se parece a una parte como el de Super Mario 64, que sale el castillo, sale parte como de Sunshine, entonces gufiado lo que estoy viendo. Y sí, es todo con los skins de Mario. Sí, la paleta de color está ahí fiel. Sí, está bonito. Eso sí, me imagino que ese es el mundo que ellos crearon también para darle. Sí, me imagino que sí. Para que vean lo que se puede hacer con los bloquecitos. Uh-huh. Bueno, y con esto terminamos las noticias. Sí, señores, terminamos las noticias. Y que vamos a pasar rápidamente al dato geek de la semana. El dato geek de la semana. 19 de mayo de 2002 sale al aire el último episodio de la serie X-Files. Que, bueno, salió para ese tiempo porque ya volvieron, ¿verdad? Sí. Salió otra vez. La serie regresó. O sea, yo la sé otra vez, pero en nuestros corazones ya terminó en ese momento. Juan, ¿tú veías esta serie? Mano, sabrás que yo sabía de la serie, pero yo no la veía mucho porque la daban, ahora mismo no recuerdo si era sábado o domingo por la noche, y como que no tenía break de verla. Y entonces, pero también habían como que reruns de ella, pero la daban tarde y ahí me daba como que me di toda la música. yo no la veía mucho. Yo la veía, me acuerdo, mi papá la veía mucho. Y entonces, lo que hacía, bueno, para ese tiempo, nosotros teníamos aire en nuestros cuartos. Y entonces solamente había un aire, que era el cuarto de mis padres. Y entonces la excusa era que íbamos a ver X-Files para nosotros pasar los matres y podernos acostar en el aire. A ti no te importaba X-Files, yo lo que quería era fresquito. Básicamente, pero sí la veía la serie, bueno, a mi papá le encantaba, solo la veía de vez en cuando, pero sí, o sea, a mí me gustaba esa serie. Entonces, los otros días puse el primer episodio de la serie que está en Netflix, uh-huh. Pero nada, la puse por ahí a ver si la veo algún momento, las veo todas, o sea, las dejo como corriendo en el background. Uh-huh. Es una de estas series que no me importa verla mucho, solo la puedo dejar corriendo en el background o algo así. Ya, yo creo que ya llegué a ver gran parte de la primera temporada, pero ya, yo nunca seguí la serie como tal. Pero ya, si tienen experiencia de hablar con The X-Files, nos pueden dar un comentario para saber. Yo creo que a Trolazo le gusta mucho la serie. Bueno, vamos a pasar para las publicaciones de esta semana. Y tenemos que sale Homefront The Revolution, es como si fuera la segunda parte de la del juego que salió algún tiempo, la que se llamaba Homefront. Esto sale para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Esto básicamente es cuando, es como si Estados Unidos hubiera perdido contra Corea y Corea son los dueños de Estados Unidos. Okay. Yo también pensaba que era que North Korea invadía Estados Unidos o algo. Ah, yo no sé. El primer juego fue como que medio boquete. Sí, pero yo creo que este es como si North Korea hubiera ganado y estás como que... es como si estuvieras corriendo una revolución. Ah, okay. También sale Valkyria Chronicles Remastered para PlayStation 4. Gente, si no has jugado este juego, juegalo, está muy bueno. Ah, ¿tú lo jugaste, Mash? Sí, yo lo llegué a jugar en PlayStation 3, ¿no? Estaba así. Sí, eso era PlayStation 3, bastante temprano en PlayStation 3. Yo nunca lo jugué. Y ya para cuando estaba como que interesado, pues ya como que no se conseguía. Eso es cool que hayan hecho este remaster. Lo tendré pendiente para más adelante cuando baje de precio. Comprarlo. Yo no llegué a jugar completo y eso. O sea, yo y mis problemas con los juegos. Pero es como si fuera un RPG medio anime. Está chévere, pero es como que la guerra ahí, ¿verdad? Entre tanques y cosas así, eso está chévere. Si no lo han jugado, ¿verdad? Verlo y a lo mejor le gusta y lo juega. Nice. También sale Fallout 4 Far Harbor, esto es un DLC, esto sale para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y por último, además de los millones de dices que salen de PC, Call of Duty Black Ops 3 Eclipse, este es el DLC, pero esto sale para PC y Xbox One, ya que había salido hace un mes para PlayStation 4. So yeah, vamos a pasar para el Moviebox Office, y comenzando con la quinta posición y anteriormente en la tercera posición, Barbershop The Next Cut, recaudó 6.1 millones, para un recaudo total de 44.7 millones, ya 3 semanas en cartelera. En la cuarta posición y comenzando esta semana, The Darkness, con 5.2 millones. En la tercera posición y comenzando esta semana también, Money Monster, con 15 millones. En la segunda posición y manteniéndose en la segunda posición, The Jungle Book. Esta semana recaudó 17.8 millones y ya tiene un recaudo total de 311.8 millones. Lleva 5 semanas en cartelera. Son una película de 5 semanas, este segundo. Se necesita, ya. Así que ya está allí. Se necesita que esté buena o que las demás sean una basura. Exacto. Yo creo que está entrando. Un 50-50. Sí. Y también en la primera posición y la campeona, otra vez, Captain America Civil War. Con esta semana recaudó 72.6 millones para un recaudo total de 295.9 millones y lleva 2 semanas en cartelera. Así que lo más probable la semana que viene esté por los 40 y pico millones. Ya 40 y pico, 50 probablemente. 50, después esté por los 30, después por los 15. Ya. Yeah. Oh yeah. Ahí tienen el Movie Box Office. Y esta semana estrena The Angry Birds The Movie. Esa es la gran incógnita, si esa le va a ir bien o no. Yo realmente no sé. Exacto, yo tampoco. También está Neighbors 2, Sorority Rising, y The Nice Guys. Estas fueron las más relevantes que van a salir. Bueno, así vamos a pasar para el tema de la semana, pero antes, ¿supieron a cuál serie de televisión pertenecía la melodía? Y ahí le pertenecía a Gargoyles, o las Gárgolas, serie animada, a ver, de los 90. Y ahora sí, vamos a ver Back to Retro, y hablando de Gargoyles, vamos a hablar de los Gargoyles. Mi Back to Retro, como todos saben, no son ochentosos como los de... Pero son buenos, más que tú hagas eso, porque es una perspectiva diferente. Sí, como los de Ale y Juan, que se van bien para atrás y ellos, ah, sí, ¿te acuerdas? Y yo, sí, me acuerdo de los vistos, pero con sentido, ¿no? Estaba cómico porque estaba buscando ideas, ¿verdad? Sobre Back to Retro, y Ale me dice, ah, pues habla de Voltron, y yo... Bueno, yo lo que sé de Voltron es que era un robot. Así, como que yo no me acuerdo bien de Voltron, yo lo veía sin sentido. Pero no, cogí los Gargoyles, una serie bastante buena para mí. Estamos por aquí, Las Gárgolas, es una serie animada estadounidense producida por Walt Disney Television Animation y Buena Vista Television. Y se transmitió originalmente del 24 de octubre de 1994 al 15 de febrero del 1997. La serie cuenta con una especie de criaturas nocturnas conocidas como gárgolas que se convierten en piedras durante el día. Después de pasar 1000 años en un estado encantado, petrificado, las gárgolas, que han sido transportados desde Escocia medieval, las transportaron a Nueva York, se volvieron a despertar hoy en día en la ciudad de Nueva York y adoptaron el papel de protectores nocturnos secretos de la ciudad. La gárgola se caracteriza por su tono relativamente oscuro, arcos de historias complejos y el melodrama, arcos de carácter que estaban fuertemente usados toda la serie, y al igual que los temas de Shakespeare. La premisa de esta serie, hablé un poquito sobre de ella en el intro, pero la premisa como tal es que cuenta con unas criaturas nocturnas conocidas como gárgolas, que se convierten en piedra durante el día, que se encuentran en un clan liderado por Goliat. En el año 994, el clan vive en un castillo en Escocia. Muchos son traicionados y asesinados por los seres humanos y el resto son mágicamente condenados a estar en piedras hasta que el castillo se eleve por encima de las nubes. Ese era como que el curse lo rompía solamente si eso pasaba. 1000 años después, en el 1994, el multimillonario David Zanatos compra el castillo de las gárgolas y lo ha reconstruido en lo alto de los rascacielos en Nueva York, así rompiendo el hechizo y despertando a las gárgolas. Ellas solamente se despertaron porque él reconstruyó el castillo en su rascacielos, así diciendo que estaban por encima de las nubes. La serie se compone de 3 seasons. El primero fue de 3 episodios, eso era bien pequeño. El segundo de 52 episodios. Y el tercero de 3 episodios también. Cada episodio tiene una duración de 22 minutos. Además de la serie animada, también han salido cómics de esta serie. Y tienen varios publicadores, entre esta Disney, que publicó 11 historias, las cuales sería la serie de la historia. Y lo usaron para darle promoción y atar al Hunchback of Notre Dame en el mundo de Disney. Marvel publicó 11 issues también, que no seguían la historia, y esto fue para 1994. Las de Disney, las de 1925, las de Disney eran de 1996. Luego Slave Labor Comics, Slave Labor Graphics, perdón, de 2006 a 2008. Esta serie seguía la continuidad de la serie después del segundo season, ignorando por completo lo que sucedió en el tercero, porque gente, según lo que leí, lo que me acuerdo, el tercer season fue una leña. Lo quisieron cerrar ahí a lo loco. Ellos dejaron de producir los cómics por el alto costo de las licencias de Disney, que Disney le estaba pidiendo mucho. Y por último tenemos a Joe Books, que en diciembre de 2015 se anunció que estarían trayendo la serie de nuevo a cómics, y que el primer cómic estaría saliendo para marzo de 2016. Pero chequeé en Amazon y está para pre-order con la fecha de salida en julio. Así que puede ser que se haya atrasado. Vamos a ver, ¿verdad?, los cómics nuevamente de la gárgola. Como todo, la serie popular, también sacaron juguetes. Entre ellas habían 22 figuras de 5 pulgadas y 2 vehículos más el castillo. Esto salió en 1995. Yo me acuerdo, yo tenía la de estas figuras. ¿Tú llegaste a tener figuras de esas? No, de esas yo no llegué a tener figuras. También hubo un juego de cartas llamado Gargoyles Stone Warriors Battle Card Game, o sea, en 1994. Y por último tenemos un juego de video que salió en 1995, exclusivo para Sega Genesis, el cual era un side-scrolling platform action game, el cual se llamaba Gargoyles. Decirle a Alex que juegue ese en zona supersónica. Sí. También, en las cosas que estuve viendo, ¿verdad?, leyendo, me sorprendió que había una convención. Oh, wow. Y se llamaba The Gathering of the Gargoyles y corrió desde el 1997 hasta el 2009. Oh, wow, a Tantiel, más o menos. Ajá, había una convención de estos, yo no lo sabía, así que eso está interesante esto. Juan, ¿llegaste a ver la serie? Mario, que sí, que a mí me encantaba Gargoyles. Ya estaba medio grandecito para la serie, pero ya, a mí me encantaba. Yo llegaba, de la escuela a ver Gargoyles. Yo estaba ya en high school cuando esto. Y la serie a mí me fascinaba. El concepto, uff, salvaje. Entre las cosas, y aquí spoiler alert de hace tantos años, cuando reaparece este Demona, era que se llamaba la muchacha, creo sí, yo, Demona, sí. La que era novia de Goliath, sí, creo que sí. ella reaparece y wow, brutal. Y después tú te enteras que ella vivió durante muchos años, y creo que más adelante se sabe que ellos terminaron estando en piedra, porque creo que ella como que hizo ahí un acuerdo con alguien, o sea, básicamente los traicionó y el tiro salió por la culata. Demona, que uno como que pensaba que era cool, resulta que es una villana más y es una gárgola, igual que ella. Y el resto de los personajes, yo usualmente me identificaba en todas las series así con el que fuera el más nerd de todo. En este caso era Lexington. Pero en este caso el personaje de Goliath era tan cool. Que yo como que Goliath es el badass de aquí. Entonces, si no me equivoco, Bronx era el perro. Y estaba Hudson, era como que el cool. Ese era el que de los primeros episodios cogió el casco y le hizo los jotitos para sacarse los cuernitos. Iba en la motora. Entonces, yo creo que estaba Brooklyn y estaba Broadway. Ahora mismo no recuerdo cuál era cuál. Estaba el que comía mucho y estaba el viejito. Broadway sí, de aquí. Broadway es el overweight. Okay, y entonces ¿quién es Brooklyn? Brooklyn dice serves as the clan's second in command. Claro, desde que no me acuerdo de ese. Hudson era el viejito, ¿verdad? Hudson was the elder, sí. Okay, pues Brooklyn era el cool, Lexington era el geek, Broadway era el que comía mucho, Bronx el perro, Hudson el don, Entonces Demona, entonces la policía era Elisa, y tú dijiste el nombre del malo, Xanatos, me acuerdo el primer nombre, pero Xanatos. De esos son los personajes que más yo me acuerdo. Yo estoy casi seguro que yo vi toda la primera temporada, vi parte de la segunda temporada y después no volví a verlos porque dejaron de darlos en Tele11. Años después me lo encontré, yo creo que en el Disney Channel, y me senté a verlo, pero había como que unos magos, como si andaran con Merlín en un bote y una business, y como que estaba bien perdido, no sabía qué estaba pasando, no sé en qué quedó la serie. Hace poco estaba hablando con Gio y como que le comenté y me dijo, mira, eso ya de lo último, qué sé yo qué. Pero ya. Otra cosa curiosa que estaba leyendo es que muchos de estos, de los voice actors de la serie, casi todos estuvieron relacionados a Star Trek en la serie. Ah, cool, no sabía eso. Sí, muchos de ellos fueron como que salieron en la serie de Star Trek como tal. Alright. Está buscando así, la muchacha, creo que es Elisa Massa, se llamaba. A mí me gustaba el moñito que ella tenía en el pelo, se veía gufio. Bueno, Xanatos era voice actor por Jonathan Frakes, que él era como que un piloto de los de Star Trek. So, básicamente muchos de ellos salieron en Star Trek. ¿Tuviste, ya que hay cómics y eso, llegaste a ver cómics de ellos? No, fíjate, ni sabía que existían cómics. Yo sí sabía que existían como que unas películas y como que tenía un vago recuerdo de que había un videogame, pero no sabía que habían cómics. Sí, en lo que estaba viendo también salieron como tres o cuatro películas, pero eran como de VHS y eran bien viejas. Llegando por Amazon están las tres seasons disponibles. No me acuerdo bien el precio. Está disponible para la compra. Sí, te digo ahora. Yo creo que en YouTube, Disney, el canal de Disney en YouTube tiene los episodios de esto. Mira, para en DVD, Season 1 está en $10. Entonces se dice Season 2 y está dividido en dos volúmenes. Cada uno está en $10 de volumen 1 y volumen 2. Tan malo el precio. No veo si son 3, pero debe estar por ahí. Que debe estar más o menos el mismo precio, el season 3. Sigo viendo y no aparece. Ah, mira, aquí no está el season 3. A lo mejor está en el season 2 volume 2. Quizás, pues no eran tantos episodios. Por lo que veo aquí, no se ve el season 3. Bueno, tampoco ya está a jugar el juego, ¿verdad? No. Llegué a jugarlo. So, ya, ahora vamos a contar con Alex en que lo juegue. Sí. Yo por mi parte veía esta serie. No, pues, tal vez no la seguía con tanto ímpetu, pero sí, cada vez que veía que estaba, pues la veía y sabía que estaba sucediendo y quién era Goliath, ¿verdad? Y todo, la mayoría de sus personajes. Me gustaba mucho la temática, me gustaba mucho como que el área donde ellos estaban, que era todo bien dark. Me gustaba, así que fue una serie bastante buena para mí. Tuve figuras de acción de ella, creo que tuve de Goliath y tuve de el perro, si no me equivoco. Pero sí, mano, fue una serie que la de 90, de mi back to retro. Si vieron esta serie y quieren compartir su experiencia con esta serie, pues nos dejan un comentario. Tremenda serie. Bueno, con esto terminamos el Back to Retro. Así que vamos a ver a qué es la que hay. Juan, ¿qué es la que hay? Mano, el sábado aproveché que mi nena le dio sueño temprano y nos pusimos a ver The Avengers Age of Ultron. Finalmente, después de tanto y tanto tiempo. Fíjate, nos gustó, pero no estuvo tan buena como la primera. Se deja ver. Pero ya, para mí está como que muy over the top. Es que yo tenía como que tantas cosas para atar que como sí. Que presentan un chispito de esto y un chispito de esto y se ve un poquito forced. Y todas esas escenas con Hawkeye allá en la casa las hubieran eliminado. Me interesa tres divinos Hawkeye, so. Pero ya, estuvo ok. No voy a decir que estuvo mala, you know. Me la disfruté. Si la hubiera visto, no la hubiera comprado. So, pero ya la compré. ¿Y qué va? También estuve jugando Uncharted 4. Particularmente el multiplayer, lo jugué la semana pasada el martes. Ustedes saben que los martes pues yo estoy haciendo Thoughtcast Tuesdays en el canal de Nivel Overnight. Escondido. ¿Cómo fue? Thoughtcast Tuesday Overnight. Ya, Overnight. Y entonces pues me puse a jugar el multiplayer ahí por primera vez. Ya yo lo había jugado en el beta, así que no había mucha sorpresa. Me gustó mucho, me gusta lo que están haciendo. También estuve jugando en otras ocasiones durante la semana, pero también nuevamente tarde, un prequecito de 20 minutos, entraba, jugaba una o dos partidas y ya, y me iba. Y entonces, cuando fue el domingo, nuestros colegas de allá de Press Pass iban a hacer un stream el domingo a las 3 de la tarde de su canal de Twitch, que es Press Pass. Y yo dije, espérate, yo voy a aprovechar, voy a acomodar mi break de estar estudiando y de todo, y para poder estar ahí y jugar con ellos, porque ellos van a jugar en multiplayer. Y así hice, a las 3 de la tarde, me conecté a PSN. La cosa era que Nicole lo iba a estar jugando por primera vez. Entonces tuvo que hacer el tutorial, entre una cosa y la otra, se fue toda la hora y tan solo jugué una partida con ella y después me tuve que ir. Pero ya, muy, muy bueno. También jugué un poquito de la historia. Completé, creo que los primeros tres capítulos, que no hay mucho... Los primeros useless tres capítulos. En cuestión de historia está interesante, pero ya, en cuestión de acción no pasa nada. En cuestión de historia, ellos tenían que establecer la relación que tenía Drake con el hermano, porque el hermano a todo esto no se conocía. Yo lo que digo es que todo eso pudieron haberlo hecho en 15 minutos, no en escena, como en chapters de una hora, o sea, como que eso es cuando, spoiler alert, para el primer chapter. Cuando son pequeños, mano, eso es lo más aburrido que hay. Pero es un tutorial disfrazado. Yo, Yo sé, pero es como que ese tutorial lo pudiera haber condensado en 5 minutos. Como que así se brinca, así es stealth, así se ñangota, así te resbala, así tira de hook. Ya, loco, es como que, ah, estoy acá, y el tío me fue allá, ay no, ahora estoy acá. Ya, traen por aquí. Ya, loco. Ajá, es como que... Lo pudieron haber hecho más rápido que eso. Pero fíjate, a mí no me molestó. Yo entiendo que había que establecer el personaje del hermano. Y ya, lo podían hacer más rápido, pero ya, realmente no me molestó. Las interacciones con el hermano de Drake fueron chéveres. Y quizás al darle un poquito más de tiempo de absorber el personaje... Quizás te hace llegar al punto de poderlo apreciar, de que por lo menos te importe. Porque, bueno, déjame no ser muy específico, pero hay un evento que sucede en estos capítulos de principio, donde tú dices como que, damn. Y inclusive, yo por eso de moral, traté de ir en contra a lo lógico, a ver qué pasaba. Porque lo que uno se supone que haga es que vaya en la dirección hacia A. Y yo me tiré en la dirección hacia B. A ver, por eso de... Yo sabía que me iban a matar. Pero ya, yo entiendo que logró hacer la conexión de que... Mira, uno ha pasado esta hora donde no ha habido mucha acción. Pero todo ha girado alrededor de este personaje que tú no conocías y ahora te importa. So, quizás si lo hacían más corto, esa conexión no estaba. Pero ya, es definitivo. Para tutorial estaba largo. Pero ya, como tal. Chapter de tutorial, ya, como tal, todavía no he disparado mucho. Aparte de lo primero. Tú sabes que es como que el tutorial de la pistola. Que tú estás en el barco. Aparte de eso, todavía no he disparado. Ha sido todo historia, platforming, básicamente aprender cómo te mueves y un puzzle. That's it. Yo por mi parte, estuve jugando también Uncharted 4 con Juan. Jugué el multiplayer con Juan, la pasamos bien, estaba también Gio por allí. Ya. Yeah. Falta Alex, que no le llega a su copia. Ha llegado la copia, te recordaremos. Sí. En cuanto al multiplayer, lo encontré un poco más difícil que los otros, por el hecho de que ahora, entonces, downs, y después tienes que hacer un knockdown. Sí, es una mezcla entre como que kill confirm. Exacto. Ya, es como que te fuerza, no, y te fuerza un poquito más. Porque si te fijas, si tú no lo knock down, no te sueltas balas. Exacto. La cantidad de balas que aquí uno tiene no es tanta y no puedes agarrar una pistola del piso. So, ya como que te fuerza a no campear. Sí. Ese caso lo encontré un poco más difícil porque la cantidad de tiros también que se llevan para matar a alguien. Pero muy bueno, estaba bueno el multiplayer. Después de eso lo jugué con los panas míos y él ahí estaba bueno. En cuanto a historia... Disculpa, ¿te fijaste que no hay niveles? Ah, sí, no hay niveles, es verdad. Es que todo a un lockables. Sí, pero también algo cool que vendría siendo como que el nivel, por decirlo así, es que uno desbloquea más puntos para gastar en cuanto a hacer el loadout. Sí, va a ser el loadout, sí, es verdad. Entonces, a pesar de que no hay niveles, puedes gastar más, o sea, al gastar más puedes tener mejores armas, o puedes tener más perks, o más sidekicks y todas esas cosas. Eso está cool. Sí, eso está chévere. En cuanto a la historia, como mencioné, los primeros 3 capítulos para mí se pudieron haber condensado en medio, o en uno. porque en verdad era como que... Sí, yo sé que tienen que enseñarle a la gente cómo jugar, pero no como que 10 tries o 20 tries para enseñarte a cómo brincar, ¿sabes? Como que ya me enseñaste a brincar 2 veces, también sé brincar. Esa parte como que yo estaba desesperado que se acabara la primera parte, especialmente la de cuando eres pequeño. Y decía, pero es que esto no tiene, por este lado... porquería. Para yo me tardé más de lo usual porque como esto tiene el photo mode, yo te dediqué a tirar fotos. Yo estaba desesperado que se acabara esta parte. Luego te llevan a otra parte que es la que como que te meten un montón de acción de momento. Pero es como una acción scripted, básicamente. So, está chévere, qué sé yo, te abren como que las puertas, ¿verdad? Un poco más de exploración, pero te van llevando todavía de la mano. Uh-huh. El tercer chapter, aburridísimo también. ¿El de buceo? No, el del buceo es el 4. Ah, ok. El tercero es cuando él está en el ático. ¿Qué está en el ático? Está el ático que lo llaman a comer. No, pues ese es el cuarto, que ese no me suena. Vale. Pues no, sí, porque pues, el primero es el de Nene, el segundo es el de la cárcel, y entonces el tercero es el buceo. Exacto, pues está el buceo también, que te dan las mecánicas de bucear. Y luego de ese, el cuarto es en el ático y es como enseñar interacción entre él y la esposa. Loco, qué cosa más aburrida. Es como que, ya, está bien. Te dan un minigame de Crash Bandicoot que no hace sentido, que eso básicamente lo meten ahí en el medio para enseñarte que sí, hicimos Crash Bandicoot. Bueno, eso también fue los primeros 4 de chapters, los pudieron haber brincado. Y hacerlo, condensarlo todo en uno. Aparte de eso, de los primeros horribles 4 chapters, este juego está muy bonito. Gráficamente se ve muy bien. El gameplay pues está bueno, como cualquier otro juego de Uncharted. Voy a tratar de terminarlo. Yo nunca he terminado ningún juego de Uncharted. Tú vas a ti. Voy a mí. Pero sí puedo decir que todavía prefiero Tomb Raider a Uncharted, porque en este juego de Uncharted te están tratando de meter la cosa de stealth por ojo, boca y nariz. Como que dice, mira, también lo puedes hacer en stealth, o sea, no tienes que matar a todo el mundo. Pero no hay este sentido de que, digo, si no me voy a stealth, me voy a chavar la vida. El stealth es totalmente opcional. Yo nunca mato en stealth en Uncharted. Aquí te lo tratan de forzar, básicamente. Como que te pasa reminding you, como que, mira, puedes hacerlo stealth, nadie te tiene que ver. Pero no hay esta sensación de peligro si yo no hago stealth, ¿sabes? Como que, pues, me va a aparecer lo malo, lo mato y ya, yo soy casi invencible. Porque el tipo aguanta como loco. Y el cover system ayuda un montón. Exacto, el cover system. En cuanto a eso, Tomb Raider lo hacía mejor, porque Tomb Raider desde el principio te lo ponen como un juego de survival, no un juego de... Sí, tú eres más vulnerable en Tomb Raider. Exacto. No es un juego de run and gun y solve puzzles, sino que es más un juego de survival y hacer puzzles, ¿sabes? En cuanto a eso, pues, me gusta más lo que es Tomb Raider que lo que es Uncharted. Además de eso, le estoy enseñando a Gio cómo jugar el Rocket League, pero eso es parte. Yo vi esa transmisión, mano. O sea, todo empezó porque estábamos jugando Uncharted, algo pasó, y yo le digo, pues vamos uno para uno en Rocket League. Y él bien guapo, mire, me dice, vamos, que eso es lo mío. Y yo, dale, yo digo, este tipo es una eminencia, uno para uno. Y pues, mano, no salió tan grande como él pensaba. Estuvo bueno, estuvo fun. Entonces, le enseñó un ratito a Gio cómo jugar. Me ganó uno, pero sí, la pasamos chévere en ese Rocket League. ¿Tú lo viste, Juan? ¿Lo viste completo? Vi las primeras 4 partidas de ustedes. O sea, me fui después que Gio te ganó una partida. Pero ya, Gio tuvo un choque con la realidad. Porque Mash domina bien esto de volar. Y no es simplemente volar, como decía Alex el sábado. Mira, aprendí a volar. Y lo que aprendió fue a darle el botón de volar. Es como que no, Alex, tú no sabes volar, tú sabes cómo hacer que el carro vuele. Saber volar es darle a la pelota, o sea, sales volando e interceptas la bola en el aire y le das un buen golpe. Pero ya, Mash dominaba eso sumamente bien. Y entonces con la defensa de Mash, que también desde day one la defensa de Mash ha sido muy buena, y ahí, you know, y ahora que domina todas esas mecánicas, es muchísimo mejor. So Gio todavía no estaba a ese nivel de estar volando. So, yo no sé qué va a hacer Gio ahora, si vaya a concentrar sus esfuerzos en dar ese next step y empezar a dominar esto de estar volando, o se retire del juego. lo que pasa es que yo lo había estado diciendo ayer. Si tú te concentras en jugar uno para uno, esta mecánica de volar no hace mucho sentido, porque la bola casi nunca se va para arriba. Esta sensación de interceptar la bola, entre, o sea, cuando tú vienes con la bola y lo tratas de interceptar por el medio para llevártela, eso no se ve tanto en uno para uno, porque uno para uno es básicamente yo ataco, no fallé, pues me voy para atrás, esperar que el otro ataque para entonces darle un contraataque. Esa es la mecánica de uno para uno. Y esa es la mecánica que yo estaba tratando de hacer. Cuando yo entré, que yo empiezo a atacarlo de frente y a metérmele por el medio y a cortarle la bola y todo eso, pues ahí como que Gio se descontroló un poco, porque no sabía qué hacer, porque sí, no esperaba que tú jugaras de esa manera. Estaba rompiendo el juego de uno para uno, y el juego uno para uno casi todo el mundo lo juega como Gio lo juega, que es más bien pasivo, de que yo te ataco, tú me atacas. Pero cuando es de dos pasos para arriba, o sea, es como que es una rotación constante entre los que están jugando. O sea, yo te ataco, mientras mi compañero está en defensa, cuando terminé de atacar, mi compañero ataca, yo me quedo en defensa, y todo uno está rotando todo constantemente. Para que uno no se quede sin atacar y otro no se quede en que no esté la portería vacía. So, uno rota las posiciones. So, yeah. Estuvo fun. El video está por ahí en mi canal de Twitch y de YouTube. March 168, pueden, ahí lo pueden ver. Se lo llevo cuando quieras. Estoy aquí disponible otra vez para enseñarte a jugar un poquito de Rocket League. Yo quiero saber qué va a hacer Gio ahora, si quizás se vaya a mover a dos para dos. Me dijo que iba a empezar a jugar otra vez todos los días por lo menos cinco matches. Ya, pero él dice que jugar dos o tres de eso en dos para dos, para que quizás esté un poquito más expuesto a otras mecánicas. O el Soul Standard, que entra el Soul Standard, que es un 3x3 sin parties, que nadie está en un party. Uh-huh. Que nadie se conoce en teoría, y entonces los matches están un poquito más balanceados, porque no hay parties como tal que estén hablando y eso. Okay. So, que se trate de un solo estándar, que es lo que yo juego en rank cuando estoy solo. Y ahí va a tener que aprender a volar, porque va a tener que aprender a volar, porque va a empezar brincando y dándole el turbo para poderle dar a la bola y bloquearla, pero poco a poco se convierte en second nature y ya hacen los cálculos a las millas y brinca y le da eso. Pero es mucha práctica. Antes yo no volaba, ahora vuelo. Pero que me avise yo y podemos jugar, ¿verdad?, dos para dos, y le doy un par de tips para que esté un poco mejor. Ay, le dice, guys, guys, guys. Guys, guys, guys, pero quédate en defensa. No, porque para volar tiene. Para volar, pero no gastes el turbo, gastes el turbo. Sí, y todo eso. Bueno, ahora sí terminamos, que es la que hay. No tenemos comentarios, así que vamos a pasar rápidamente al cierre. Recordamos que estamos reclutando para Extra Life 2016. Para unirte, visita extralifepr.org y presiona únete a nuestro equipo. Como side note, estuve el sábado en la bolera con los de Extra Life. Se dio muy bien. Tuvimos 2 horas de jugar bowling. Estuve en el lane con Alex y Emma y la novia. Se la pasamos muy bien. Fue más gente de lo que yo esperaba. Llegaste a ver fotos por ahí, igual. Vi dos o tres fotos, pero mayormente fueron de. Yo creo que ellos tenían una mesita puesta. Sí. Ok, pues eso, porque ya yo los vi como que sentados, vi a Alex y a los demás muchachos en la mesa. Pero como tal, en la acción del bowling no los vi. Pero sí, había bastante gente. Hay un revuelo ahí porque estaban diciendo que solamente se podían 6 personas por lane cuando se aguanta hasta 8. No entiendo por qué. O sea, hay un revuelo ahí porque entonces no todo el mundo quedó junto con todos los que querían. Se pasó un revuelo en cuestión de unirse a los grupos como tal. Pero al final, pues, en el late de nosotros terminamos 4 en vez de 6. Pero sí, la pasamos muy bien. Emma, pues, jugó mejor que todos nosotros. Después llegó Robert, cuando terminaron de bregar con la mesa y eso. Robert se fue al lane de nosotros con la esposa y nos trataron de ganar. Bueno, ganaron. Esa última que jugaron. Pero yo soy un desastre en bowling. Yo me rompí la muñeca una vez. Y cuando juego me duele bastante. No fue como hasta el segundo o tercer juego que fui a un lane, al lane donde estaba Epic y Nicole y esta gente. Y el de al lado estaba Rupert, Cáceres, ¿cómo se llama él? Francisco Cáceres. Francisco. Y ahí como que yo dije, no, que yo estaba como que no puedo tirar bien porque es una bola muy más pequeña, está usando una de 10. Y pusieron los bumpers y todo. Entonces él me dice, bueno, yo tengo una aquí del nene que la estaba usando, pero él no está tirando, si quieres llévatela. Entonces me llevé una de 8 y con eso pues pude bregar. Porque yo no meto los dedos completos a la bola, porque no me cabe en una de 8. Pero bregué con esa pequeña. Nice. Porque vale, con la de 10 me estaban baratando las manos. Yo hace montones y montones de años que no juego bowling. Yo creo que hace como 8 años que no voy a una bolera. Pero se pasa bien. Más bien el compartir y la bebelata y whatever. Está chévere. Bueno, Juan, ¿tienes alguna noticia de Extra Life que quieras compartir? Bueno, rapidito, este viernes comienza el Puerto Rico Comic Con. Extra Life Puerto Rico va a estar allí. Vamos a tener nuestro tradicional booth. Y el booth va a tener un área de orientación y de reclutamiento. Va a tener el típico Dance Central. Allí usted puede pagar y va a ir a su bailadita. Y también vamos a tener la tiendita, donde pues toda la gente del equipo de Extra Life ha hecho donativos de diferentes artículos y se van a estar allí vendiendo. Hay unos cuantos Funko Pop Vinyls muy muy buenos. Casi todos los que están son exclusivos de X o Y lugar. Particularmente hay 4 que son exclusivos de Target, de la tienda Target, que esos van a ser unos hot items, van a estar de lo más chévere. Yo vi una foto de todos los Funko Pops que van a estar en la mesa, y hay tremenda, tremenda selección. No hay muchos, y lo que hay es uno de cada modelo. So, yo le aconsejo que si va a ir para el Puerto Rico Comic Con, dé la vuelta por la mesa el viernes. Los precios están bastante módicos, comparable con lo que se vende allí. Pero recuerde que si lo ve al mismo precio en otro lugar, cómprelo en nuestra mesa, porque el 100% de lo que se, de lo que se saque de allí va a la fundación, no va para el bolsillo de nadie. Si usted va y se lo compra a Pancho G. Vendedor, eso va para el bolsillo de él. En el caso de nosotros, eso va para los niños de la Fundación San Jorge. Así que ya, pase por allí, salude a los muchachos. También, si quiere, únase a nuestro equipo, haga un donativo, ya, interactúe con ellos, se da bueno. Allí el booth de Extra Life Puerto Rico es el que la monta en el Puerto Rico Comic Con. Casi siempre es el booth que más actividad tiene en todo momento. Eso es verdad. Mash, ¿qué día tú vas? Sabrás que no voy a ir. ¿Por qué? No he comprado taquilla, entonces el sábado no puedo ir, entonces el domingo tampoco, no creo que pueda ir, el otro que me queda ahora viernes, y como que no voy a poder ir por el trabajo. Ah, te recordaremos. Yo no voy tampoco. Pero le dije a Alex que estuviera pendiente, que si veía algo de Batman o de Green Arrow, que me avisara. Okay. Ya le he pasado a los chavos. Pero ya no va a poder ir este año. Too bad. Bueno, les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También les invitamos a que escuchen Bite That, Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Omochado Chumi y PSNPR Remastered. También les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Yeah, con esto terminamos. Ya, bye mi gente, esto va como que a las millas hoy porque estamos lunes, ya tarde, y estamos grabando para yo editar y publicar, así que se cuida gente, será hasta la próxima semana donde van a estar Alex y Mash grabando, y me imagino que Alex va a estar hablando del Puerto Rico Comic Con específicamente, así que no se lo pierdan. Yeah, bye. ¿De qué está sonando? ¿Qué está sonando? Ah, diablo. Bueno, mira. ¿Qué pasó? Yo no escuchaba nada. Yo era que oye, se volvió a correr el video de Minecraft y empezó a sonar la canción de Minecraft. Sonando. ¿Qué carajo está pasando aquí? 3, 2, 1.